www.ondatoledo.org. También saludamos a los amigos que nos siguen a través de Radio Crimen en Buenos Aires, Argentina. Nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas entrando a radiocrimen.rj.net.ar. Y en Lima, Perú, salimos también a través de Radio Hierbabuena. Nos pueden escuchar a través de www.radiohierbabuena.com los viernes a las 9 de la noche. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Manifiesto con el tema Dosis. Esta banda ha sido formada en el 2001 en el norte del Perú. Ahora escuchemos el nuevo simple de Chabela Ri desde Paraguay. La canción es Insensible Corazón y también viene con el lanzamiento de su videoclip. Vamos ahora hacia Buenos Aires para escuchar a Adán, banda formada en el 2016, quienes nos traen la canción Psycho Hotel. Altivo en medio de la nada, es exacto donde quise ir. Y si la gente importa nada, lo que es vida y lo que no es vida. Disfrutas mis hazañas y su orquestalidad. Disculpen si nací ayer. Garzo, músico peruano conocido por los proyectos Plug Plug y Metamorfosis, nos trae el primer corte de su nuevo disco, que también viene con un videoclip. La canción es Sin Saco. Escuchemos entonces a Garzomorfosis. Estoy tomando whisky con mis padres. desde Argentina escuchemos al dúo Dedo Gordo, que nos traen el tema Bang Bang. Los saludo a Jorge nuevamente y en esta ocasión inicio este set musical con algo de Cassette y su tema Mañana desde Lima, Perú. Vigilar. Continuamos con más estrenos. Esto es algo más del nuevo disco del Surco Viejo y el tema es Candela de Magia Negra. Todo sigue igual, pero te entendí. Menos mi corazón, menos mi corazón. Las lágrimas digitales odian a la naturaleza, en algoritmos verticales, este es un pequeño cristal. En los detalles que sigue conmigo, con la candela negra. Saluda a la gente de Nacidos de la Tierra de España y los dejo con su tema Mi Verdad. Objetivo, hacer que mi rap suene y transmitirte lo vivido. Y aquí sigo, un día más que pasa, viviendo con lo justo pero con paz de mi alma. Y no me importa si no hay dinero en el banco, y no me importa porque sé que sigo andando en esta senda de nadie, aunque ahora acompañado, y después de tantos años sé que al fin lo estoy logrando. No tengo nada que ocultar, soy dueño de mi verdad. He aprendido a respetar que me puedo equivocar, pero en nada va a fallar. Va por mi abuelo, que me ha enseñado a sonreír. Va por la gente que me quiere, porque siempre estará ahí y ahora lo entiendo. Y con ellos quiero mi tiempo, porque sé lo que es vivir y lo importante del momento. Ya no me importan los problemas, vivo en paz y sin cadenas. He aprendido a olvidar penas y hacer caso a lo que fluya por mis venas. No tengo nada que ocultar, soy dueño de mi verdad. He aprendido a respetar que me puede equivocar, pero hoy nada va a fallar. Nada va a fallar, si camino siempre hacia mi verdad. Nada va a fallar, porque ellos están cerca de mí. Solo puedo ver que tengo parte del camino que defiendo. Solo veo que pierdo todo aquello por no ser fiel, a confiar siempre en mí y a reconocer. tengo nada que ocultar. Soy dueño de mi verdad y he aprendido a respetar que me puedo equivocar, pero hoy nada va a fallar. Puedo equivocarme y hacerlo me hace grande. Todos los errores llevan a creer que tal vez nunca avance o que llegaré tarde. Cada paso que di y dar es importante. Solo quiero ver que puedo tener un futuro como quisiera y perder todo lo que hice ayer. Es dejar de ser yo y sabes que no, no. No tengo nada que ocultar, soy dueño de mi verdad y he aprendido a respetar que me puede equivocar, pero hoy nada va a fallar. Tengo nada que ocultar, soy dueño de mi verdad y he aprendido a respetar que me puede equivocar, pero hoy nada va a fallar. Más de la gente de Wounded Inside Cat y el tema es Firmamento. llega desde el Paraguay, la banda es Sebas y el tema es Inmóvil. De la nueva producción de la gente de Quemarlo Todo por Error de este Colombia, nos traen el tema Bailando Feliz. Esto nos llegó desde Panamá. La banda es Caras de Hambre y el tema es Gotas de Odio. Escuchamos ahora a la banda peruana Los Reptiles Mágicos de su disco Ciudad de Cibel, que fue estrenado hace unos días. Extraemos la canción A Ella Le Gusta el Rock and Roll. le gusta el rock and roll. Ella le gusta el rock and roll. Ella le gusta el rock and roll. Ella le gusta el rock and roll. A veces pienso en decirle tantas cosas, pero me quedo callado en un rincón. Su pelo y su cuerpo me descontrolan. En ella yo solo veo el sol. Ella le gusta el rock and roll. Escuchemos ahora desde San Patricio del Chañar, Neuquén, Argentina, a la banda Distender con el tema Tiene que cambiar. Polla Records, de su nuevo disco Levántate y Muere, un álbum grabado en directo durante la última gira del grupo el año pasado, titulado Ni Descanso Ni Paz, extraemos la canción Nuestra Alegre Juventud. No disfrutamos en el paro, ni disfrutamos trabajando. No, no. Escuchemos ahora lo nuevo de la banda peruana Mula Muerta. Ellos son de Arequipa y nos traen un adelanto de su próximo disco. El tema es Junta Cadáveres. Uno, dos, tres,